está encerrado en la cárcel porque quiere, porque puede y porque sabe, está encerrado en la cárcel del cante. Él mismo tiene las llaves. Abre y cierra cuando quiere, porque puede y porque sabe. Es el propio carcelero de la cárcel de su cante y entra y sale cuando quiere, porque puede y porque sabe. Una llave para abrir soleares, para cerrar otras llaves, fandangos como cuchillos que hacen sangrar hasta el aire, siguirillas como penas para llenar 100 estanques y martinetes de fragua donde se fragua el buen cante. Y cuando Manolo quiere, porque puede y porque sabe salir por la puerta grande de la cárcel de su cante, Sevilla se rompe el pecho, Granada queda sin sangre, Málaga se hace más fina, Córdoba se hace más grave, Huelva se queda pasmada, Cádiz se queda sin aire, Almería siente un viento lento por sus naranjales, Jaén reparte banderas de olés por los olivares, los gitanos sienten golpes de martillos y de yunques en sus carnes, y todos los castellanos sienten sangre de gitano por su sangre. Dios le sembró por sus venas un dolor de cante grande, para que fuera su voz un arco de cante grande, toda la fragua hecha cante, un corazón hecho cante, la pena de los gitanos hecha cante, un Guadalquivir pasando bajo los puentes del cante y un torero serio y hondo en la gran plaza del cante. Y está encerrado en la cárcel porque quiere, porque puede y porque sabe, está encerrado en la cárcel del cante. Él mismo tiene las llaves y abre y cierra cuando quiere y entra y sale cuando quiere, porque puede y porque sabe. Una llave para abrir, llave de las soleares, quejío profundo que abre las puertas por donde salen tres versos que son tres penas que son tres ayes que son tres toros que nos cornean la sangre. Caracol, toma de una vez la llave grave de tu siguirilla y abre ya la puerta grande de la cárcel de tu cante. Thank you.